seguimos con la agenda cultural y te parece invitar a la presentación de dos libros que tienen que ver con las crónicas de las causas aparentemente perdidas del escritor Néstor Sapietro. Él nos va a explicar porque es la reedición del primer libro y se agrega ahora el segundo libro de las causas aparentemente perdidas. Estamos en contacto con el escritor Néstor Sapietro. Muy buenos días, Claudio De Luca y Marcelo Stampone te saludan, Néstor. Hola, buen día a los dos, Claudio y Marcelo. ¿Cómo les va? Muchas gracias por el llamado. Gracias a vos, Néstor, por este ratito acá en la radio, que nos cuentes. Primero, estos dos libros, ¿cierto? Las crónicas de las causas aparentemente perdidas, que sí. Venimos escuchando, porque también no solamente es literatura, sino también es radio, porque lo escuchamos en radio, hay podcast grabados también de tus relatos, de tus personajes. Quiero que nos cuentes un poco cómo nacieron estas crónicas, desde cuándo escribís, Néstor. Sí, cómo no. Por sobre todas las cosas es radio. En verdad, nacen ahí y a partir de los programas de radio apareció la necesidad de publicarlos, ¿no? En su momento, el tomo 1 que hoy se reedita, las ganas, la necesidad, el pedido de algunos que me decían ¿por qué no lo publicás? Yo entendía que eran palabras para ser escuchadas en radio y nada más, pero después me di cuenta que era importante que estuvieran publicadas. Y hoy apareció la posibilidad de publicar de nuevo la que salió en 2010, el tomo aquel, y hacer uno nuevo, que es el que sale, el tomo 2. Así que estamos muy entusiasmados, con muchas ganas. Hicimos una edición propia, que realmente creemos que está linda, nos gusta, tiene todo lo que pretendíamos. Así que, ¿de dónde nacen y cómo nacen? Es de la necesidad de contar las historias de la gente común, los sueños, las frustraciones, todo lo que tenía que ver con eso que nos parecía, que no aparecía en el diario, y historias que uno iba recogiendo de la calle, del barrio, se han ido volcando ahí en distintas crónicas. Esa es la génesis, digamos. Son relatos breves, historias breves, ¿no es cierto? Cada uno un capítulo, ¿no es cierto, Néstor? Sí, son muy breves. En verdad, la idea era que ocuparan un tiempo radial, ya te digo, la idea es, mira, te lo voy a dar en términos de medida. Era una página A4, yo no podía irme de ahí cuando las escribía para que el tiempo radial no sea tan largo. Y ahí yo tenía que presentar los personajes, que hacer un desarrollo y que darles un final, un desenlace. Así que todo eso tiene cierta brevedad. Y brevedad, digo, de lo que serían 3 minutos en radio. Uh-huh. Está escrito con palabras simples, muy sencillas. Cada vez que yo veía que algo se complicaba un poquito, como estaba pensado para decir y no para leer, trataba de simplificarlo. Así que ahora nos vamos a dar el gustazo de presentar el tomo 2. Esto va a ser el 8 de julio, el martes próximo, a las 19 horas, en el Centro Cultural La Popular de Santa Fe y Santiago. Así, tal cual como vos decís, en Santa Fe y Santiago va a estar Carlos del Frade, que con quien anduvimos todos estos años con las crónicas en distintos programas, presentándolo, acompañándome, Fernando Taín, que es un médico, escritor, que es el que hace el prólogo del otro libro, también acompañándome, y va a estar el grupo Videotape haciendo un par, dos o tres canciones, poniéndole algo de música a la noche, que integra a mi hijo, y para mí es un lujo doble el que me doy de poder presentar las crónicas con mi pibe ahí, uno de mis hijos. Y bueno, ese es el plan. Hay mesas, se puede comer. Se puede tomar alguna cerveza o algún cafecito. Sí, puede ser un lindo plan, me parece. Sí, ir con amigos, porque al día siguiente es feriado, Sapi, así claro, que se puede aprovechar, se puede extender, digamos, la presentación del libro. Claro, esa fue la intención, Néstor, que sea el día feriado, sí. Néstor, cuando leemos y cuando escuchamos las crónicas de las causas aparentemente perdidas, vemos muchas influencias, el fútbol, el tango, uh-huh. La nostalgia. ¿Cuáles Sin influencias duda. Son esas que encontramos en las crónicas? Bueno, la primera influencia que yo llevo encima es la de mi viejo, que era un escritor de tango. Sin duda, ahí aparece. Y después, yo cuento en una de las crónicas que mi viejo partió muy joven y yo tuve poco tiempo de charlar con él un montón de cosas, pero dejó subrayado un montón de libros. Entre esos libros estaban las crónicas de Roberto Arlt, uh-huh. Y para mí Arlt es una referencia. Digamos, si vos me preguntás por referencias, andan por ahí, por las Aguafuertes, por los tangos de mi viejo. Esos son los lugares en los que uno ha brevado y sin duda de los lugares que se ha amarrado para poder escribir las crónicas propias, ¿no? Y el tango también, ahí. El tango está presente también, ¿no, Sapi? Sin duda, el tango, ¿cómo no va a estar? Sí, ya te digo, yo mamé tango, mi viejo escribía letras maravillosas, él escribía bien, de verdad. Escribía letras dicepolianas que hoy tienen una actualidad increíble y bueno, seguro que me agarré de ahí, de los amigos de él que venían a casa, del bandoneón que sonaba en casa, de los cantores y del tango, sin duda que está, pero bueno, yo andaba por el lado del rock porque era rebelde en esa época y me peleaba con él. Y escuchaba cosas que lo volvían loco y que decían cómo puede ser que el pibe me haya salido así, ¿no? La cuestión es que después con el tiempo el tango te espera, decía, no me acuerdo quién Pichuco era, quién decía. Pichuco no decía. ¿Eh? Pichuco no Pichuco lo dijo. No me acuerdo. La cuestión es que es verdad que te espera. Sí, es verdad que llega un momento en tu vida en la que... Que te encontrás con el tango y ahí no lo alargás más. Inevitablemente, sí, es así, tal cual. Entonces, Sí. Y bueno, eso, historia de gente de barrio y historia del tornero con el que yo me crucé cuando dibujaba en una fábrica, un tornero anarquista, y las historias que me contaba él y su dignidad... Esos eternos perdedores o ignotos que no aparecían en la crónica diaria y que yo necesitaba que estén en algún lugar y bueno, la idea fue meterlo en estos relatos, ¿no? Meter esa historia en los relatos. Bien, entonces bueno, para escuchar estos relatos y bueno, y para comprar los libros, porque van a estar a la venta, los dos tomos de las crónicas de las causas aparentemente perdidas, este martes. Sí, aparentemente, el adverbio es fundamental porque tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con el continuar con la pelea, con que cuando uno dice los eternos perdedores, uno no los imagina perdedores eternamente. Uh-huh. Entonces, por eso lo de aparentemente, porque creemos que a la vuelta de alguna esquina debe haber un lugar en el que se reivindican un montón de cuestiones que tienen que ver con los que les ha tocado viajar parados en el bondi siempre, ¿no? Y que si esas causas no se pierden porque se las sigue luchando, entonces no están perdidas. Esa es la idea tiene que ver, ya te digo, el aparentemente tiene que ver con seguir peleando siempre. Martes 8 de julio, a las 19, en el Centro Cultural La Popular, Santa Fe y Santiago, con entrada libre y gratuita, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, la entrada es libre y gratuita, y bueno, creo que va a ser una linda noche, una noche cálida, creo que es un plancito como para tener bueno, los docentes de vacaciones y aquellos que al otro día no trabajan también. Así que, bueno, y a las 12 entonamos el himno, entonces. Y a las 12 cantamos el himno, ¿cómo? Claro. Bueno, claro. Néstor, un gusto, bueno. Hasta el martes entonces en La Popular a las 19, Santa Fe y Santiago. Así es, y te agradezco mucho y le agradezco a Claudio que hayan tenido la deferencia de llamarme, porque, bueno, estos espacios sirven un montón, así que se los agradezco mucho. Un abrazo muy grande. Gracias, un abrazo. Y saludos. Néstor Sapietro, Crónicas de la causa, de las causas aparentemente perdidas. El martes a las 19 en Santa Fe y Santiago, La Popular. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria, 91.3.